Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del programa Melómanos por Radio TGD. Sean todos ustedes bienvenidos y, como siempre, agradeciendo su comunicación y, como siempre, también su sintonía, permitiéndonos ingresar a sus hogares, al lugar donde usted labora. Y nuevamente, bienvenidos a la edición para el 23 de diciembre. Los saluda Julio Eduardo Chicara Castañeda y en controles hoy nos acompaña el señor, el caballero Emerson León nos está acompañando hoy por acá. Iniciamos con música. Habíamos platicado la semana pasada que íbamos a dedicar este programa para música navideña. E iniciamos ahora con Luciano Pavarotti, Oh Holy Night, o más conocido en español como Oh Santa Noche. Es un cántico navideño compuesto en 1847 con música del compositor Adolf Adam y letra escrita en 1843, originalmente en lengua francesa. Compuesta para soprano y piano, este cántico frecuentemente se canta por un barítono o tenor solo acompañado al órgano durante la segunda misa navideña que se celebra tradicionalmente el 24 de diciembre a medianoche. Muy bien, ¿y cómo van todos esos preparativos ya para mañana? Corre que hay por todos lados, pero igual, pues, de igual manera ahí llevándolo, como siempre, de la mejor manera. Vámonos con más música. Como hemos dicho, este programa lo dedicamos a música navideña. Vámonos ahora nuevamente, vamos a irnos ahora con José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti interpretando un tema ya conocido por nosotros, Feliz Navidad. Y luego nos vamos a ir con El Burrito Sabanero con el coro Luz de las Naciones. Regresamos con más acá a Melómanos. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I want to wish you a Merry Christmas with lots of presents to make you happy. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas with lots of presents to make you happy. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Buon Natale a tutta la gente, Buon Natale a tutta la gente, Buon Natale a tutta la gente dal profondo del mio cuore. Buon Natale a tutta la gente, Buon Natale a tutta la gente, Buon Natale a tutta la gente dal profondo del mio cuore. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año. Yo les deseo que sean felices con todo mi corazón. Yo les deseo que sean felices. Yo les deseo que sean felices. Yo les deseo que sean felices con todo mi corazón. Feliz. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Oímos el sabanero y camino de bien. Estamos puntualizando las 19 horas con 14 minutos. Agradecemos la comunicación y por sobre todo la sintonía de nuestro amigo, de nuestro colega, de nuestro también que nos acompaña, el ingeniero Alex Quiroa. Muchísimas gracias, como siempre, usted acompañándonos en las ediciones. Y si pues se perdió el programa, se lo puede volver usted a escuchar en el formato podcast. También a nuestro amigo y nuestro melómano también comunicándose, como siempre, William Alexander Rodas Calderón, como siempre, comunicándose con nosotros. Nos fuimos con música del señor José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, nuevamente, el tema Feliz Navidad, que es una canción de Navidad escrita en 1970 por José Feliciano, que a pesar de su simple estructura, el coro en español y el verso en inglés se ha convertido en una popular canción navideña. Y luego nos fuimos con otro tema, El Burrito Sabanero, este interpretado por el coro Luz de las Naciones. Es un aguinaldo venezolano creado por el artista y compositor Hugo Blanco Manso para la temporada navideña de 1972. Por cierto, usted se pregunta qué es eso de aguinaldo. Bueno, pues el aguinaldo es un género de música folclórica en Venezuela, característico de las fiestas propias del mes de diciembre en este país, Venezuela. El tema fue grabado por el folclorista venezolano Simón Díaz, incluido en su disco Las Gaitas de Simón, donde es acompañado por la Coral Infantil de Venezuela, y luego se grabó con el grupo musical infantil venezolano La Rondalita en noviembre de 1975, con la voz solista del niño en aquel entonces, Ricardo Cuenci, siendo esta última versión la que alcanzó gran popularidad en varios países de Hispanoamérica y Europa desde finales de la década de 1970. Bien, continuamos con más. Estamos puntualizando las 19 horas con 16 minutos. Vámonos con más música y ahora nos vamos a ir con una agrupación. Ellos han interpretado temas en rock y en metal, pero tienen una cierta especialidad para los temas navideños. Estamos hablando de la agrupación Trans-Siberian Orchestra. Vámonos con el tema Christmas Canon y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. vamos a celebrar juntos estos 75 años de vida de TGD, la voz de Occidente. Acompáñenos. Un saludo muy grande para todos los oyentes y la gente de Melómanos, toda la gente de TGD también, un saludo muy grande y afectuoso. Estamos puntualizando las 19 horas con 25 minutos. Continuamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con dos temas. El primero a cargo de la Trans-Siberian Orchestra, el tema Christmas Canon. Es una canción navideña de la Trans-Siberian Orchestra, de su álbum de 1998, The Christmas Attic. La canción está ambientada con la melodía del canon en re mayor de Johann Pachelbel con nuevas letras añadidas. El estilo es una desviación de los arreglos de rock habituales de la Trans-Siberian Orchestra y en cambio se interpreta al estilo de un coro de niños con un ligero acompañamiento de piano y cuerdas. Y luego nos fuimos con el coro del tabernáculo junto con las trompetas de Gabriel, que así está la agrupación, lleva este nombre, el tema Joy to the World, algo así como la alegría para el mundo. Es la traducción del villancico inglés que acabamos de escuchar, cuya música fue compuesta por el compositor de música eclesiástica estadounidense Lowell Mason, El autor de la letra fue el teólogo y escritor de himnos religiosos Isaac Watts en 1719, quien se basó en el Salmo 98 que está en la Biblia. Es uno de los villancicos más populares en los países de habla inglesa. Alegría para el mundo. Y todos estos temas son para saludar a también otra fiel escucha, la señora Claudia Cifuentes, que nos escucha como siempre y por sobre todo agradecemos sus buenos deseos, deseándole una feliz Navidad a todo el staff de Radio TGD. Pues muchísimas gracias y por sobre todo programando la mejor música, no solo las grandes propuestas que tenemos acá, sino también gracias a ustedes que también son parte de la programación de Radio TGD. Vámonos con más música y ahora nos vamos a ir con la agrupación Celtic Woman. Vámonos con esto que se llama Hark, the Herald Angels Sing. Y luego vamos a regresar nuevamente con el coro del tabernáculo con el tema The First Noel. Regresamos con más acá Melómanos por Radio TGD. Jesus, our Emmanuel.

el primero a cargo de la agrupación Celtic Woman y el tema Heart, The Herald Angels Sing. Es un villancico inglés que apareció por primera vez en 1739 en la colección de himnos y poemas sagrados. El tema se traduciría en español como Escuchad con atención a los ángeles heraldos que cantan. El villancico está basado en Lucas 2:14. Habla de un coro angelical cantando alabanzas a Dios. El tema que escuchamos fue interpretado por el grupo irlandés musical Celtic Woman. Y luego nos fuimos con The Tabernacle Choir. Les cuento algo de ellos. Ellos antes se llamaban el Coro Tabernáculo Mormón, que pues como el nombre lo indica, pues es un conjunto coral estadounidense formados por miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Ellos se han cambiado el nombre, ahora son el Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Y nos fuimos con este tema que se llama The First Noel, o sea, la Primera Navidad. Es un villancico navideño inglés tradicional proveniente muy probablemente del siglo XVII, aunque también es posible que sea de un poco antes, del siglo XIII. En el contexto que narra el villancico, habla sobre la anunciación a los pastores, la adoración de los mismos, y estos son episodios de la natividad descritos en el segundo capítulo del Evangelio de Lucas. También se menciona la estrella de Belén que aparece en la historia de los Reyes Magos. Muy bien, ahora nos vamos a ir entonces a nuestro corte comercial y regresando, nos vamos a ir nuevamente con el Tabernáculo Mormón y nada más y nada menos que Laura Osnes contando All Come, All Yet Faithful. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. El éxito por más de 75 años que nos hemos caracterizado es gracias a su confianza, al apoyo del comercio, la banca y empresas. TGD, 75 años de prestigio en radio. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! Joyful and triumphant, O come ye. Las 19 horas con 46 minutos. Fuimos con música de El Tabernáculo Mormón y una invitada. Ella es Laura Osnes. El tema How Come All Ye Faithful. En español sería Venid fieles, vayamos cristianos. Es un himno con texto latino usado en la bendición durante la Navidad en Francia, España, Portugal, Alemania e Inglaterra, desde fines del siglo XVIII. El texto en sí mismo se le ha atribuido a Santa Buenaventura, pero no se encuentra entre sus obras. El himno invita a los fieles a acudir a Belén a adorar al Salvador recién nacido. Muy bien, esto es el música, o más bien dicho, son himnos y cantos navideños, en este caso, pues, interpretados por el Tabernáculo Mormón. Muy bien, agradecemos la sintonía del caballero Héctor Romeo de Paz, que nos sintoniza acá por el Parque Bolívar. Muchísimas gracias por los buenos deseos y, pues, sí, ahí vamos con la música. Música, como él mismo lo menciona, un oasis musical navideño. Únicamente acá por Radio TGD y por sobre todo programa Melómano. Si usted de repente ya nos sintonizó un poco tarde o quiere repetir el programa nuevamente, puede hacerlo buscándonos en la plataforma Spotify. Búsquenos como Melómanos Radio TGD. Saludos para Anita de León, que nos está sintonizando allá en Trigales. Gracias por la sintonía. Y también a Samsam allá en zona 10 de Guatemala. Ya degustando ya de la nueva vida, ya que hace 8 días había contraído nupcias. Un saludo también al arquitecto Luis Antonio Juárez y familia Juárez Reyes, que nos sintonizan como siempre, fieles, nos sintonizan allá cerca del Mercadito Las Flores. Vámonos con más música y ahora nos vamos a ver con el tema For Unto Us a Child Is Born. Esta es una obra que se desprende en 3 partes, pero solamente vamos a escuchar la primera, en donde habla acerca del nacimiento del Mesías. Así que vámonos con este canto y regresando, pues volvemos y platicaremos otro poco de información sobre estos temas que estamos incluyendo en nuestro especial navideño de Melómanos por Radio TGD. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Oh. Puntualizando las 19 horas con 53 minutos. Nos fuimos con el tema For Unto Us a Child is Born. Esto extraído de la obra From Messiah. El Mesías en español es un oratorio inglés compuesto por George Frederick Handel en 1741, con un texto bíblico recopilado por Charles Jennens de la Biblia y de los Salmos. El estreno de esta obra fue el 13 de abril de 1742. Esta obra es una reflexión extendida sobre Jesús de Nazaret como el Mesías llamado Cristo. En el texto comienza en la parte 1, que es la que nosotros acabamos de escuchar, con profecías de Isaías y otras más, y pasa a la Anunciación a los pastores, la única escena tomada de los evangelios. Prácticamente esta primera parte solamente habla del nacimiento. Existe una parte 2 y 3 que son las que continúan la obra clásica, pero en la parte 2 el autor se concentra en la pasión y en la parte 3 abarca la resurrección de los muertos y la glorificación de Cristo en el cielo. Obviamente, pues estos no vendrían a incluirse únicamente más que la primera parte, que es prácticamente la Anunciación. Muy bien, y cuénteme, ¿qué tal van todos los preparativos en casa para todo lo ya lo último? Por favor, condúzcase con cuidado porque hay bastante, podemos decir que hay bastantes prisas allá afuera, entonces vayámonos manejando con cuidado allá afuera. Saludos para nuestro amigo, nuestro brother también, Daniel García, allá en la zona 1, en todo el Cocode de Calvario, allá están también realizando las preparaciones de las actividades de este año y por sobre todo también ahí pendientes de la señal de Radio TGD. Y bueno, vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Queremos agradecer a todos ustedes porque nos han estado acompañando. Gracias porque nos acompañaron en todos estos programas. Más o menos a mediados de noviembre fuimos incluyendo poco a poco algunas piezas clásicas navideñas. Unas con crooners. Hoy les dimos descanso a los crooners, que se vayan a descansar. Pero la próxima semana ya vamos a volver con más música con ellos. Nos vamos a despedir con un tema. Por cierto, es para saludar a nuestro buen amigo Luis Juárez. Este tema no es un villancico. A él nos había comentado de que algunos de los le había llamado la atención de que se habían programado algunos temas que no son villancicos. O sea, prácticamente para que un tema sea navideño villancico, debe de hablar de la Navidad. Pero este tema que vamos a escuchar ahorita no lo es, a pesar de que es un tema que siempre ha sonado. Y esto, pues, es una de las canciones tradicionales de invierno más conocidas y cantadas en todo el mundo. Estamos hablando del tema Jingle Bells. ¿Y por qué? Bueno, pues le voy a contar. Fue escrita entre 1850 y 1857 por el compositor estadounidense James Pierpont. Él estuvo vivo más o menos entre 1822 a 1893. El tema original se llamó originalmente The One Horse Open Slate, y fue publicada en la ciudad de Boston por la compañía Oliver Dixon el 16 de septiembre de 1857. En 1859 la canción fue lanzada bajo el título de Jingle Bells of the Horse of the Open Sleigh. Bueno, ¿y por qué es de que el tema no es navideño? Bueno, porque a pesar de que el tema está íntimamente conectado a la Navidad, no es específicamente un tema navideño porque habla sobre carreras de caballos. Es por eso de que hace alusión a campanas. Así que nos despedimos con el tabernáculo, el coro del tabernáculo mormón y el tema Jingle Bells. Y les deseamos mucha unión familiar, mucha paz y por sobre todo los mejores deseos para todos ustedes. Y nuevamente gracias por estar en sintonía de Melómanos. Nos saludamos la próxima semana. Una feliz Navidad y feliz noche. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD.